¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buenos días y buenos días a la radio, ¿no? A los compañeros de la radio de CUNA. Bien. Compañeros y compañeras. Ya creo que no asombra, después de... Estamos en el 101, ya han pasado 101 días del 101 gobierno días. De Milei y estamos preparados para cualquier cosa. ¿Qué perjuicio trae la decisión de cerrar este instituto, Moisés? Y traen tres dimensiones. Traen tres dimensiones. Uno, a nivel cotidiano de cada una de las familias, que como vos bien mencionabas, el 70% de lo que consume son productos de la agricultura familiar. Verduras, carnes, artesanías, dulces. Con lo que una de las acciones principales que tiene el instituto es poder promover la producción en lo local. Sin el instituto, en el trabajo en territorio, acompañando a los pequeños y pequeñas productores, se pierde esa posibilidad. En un segundo nivel, la concentración de la producción de alimentos. Este gobierno ha venido decididamente a generar concentración en la producción de alimentos, de bienes y servicios, de toda la industria en general, de las telecomunicaciones, para unos pocos. Entonces, quitarle la posibilidad de un acompañamiento técnico, de la promoción, del financiamiento en territorio. Nosotros, estaba viendo unos números antes de que, pensando en la nota que me hacías hoy, nosotros en los últimos 4 años se ha invertido en territorio más de 1.300 millones de pesos, acompañando a más de 4.000 familias campesinas en nuestra provincia, y eso solamente en la provincia de Jujuy. Así que trasladalo a todo el país, a las 21 delegaciones que somos en el país. Nosotros somos solamente 36 técnicos acá en la provincia. Y la tercera por ahí a nivel perjudicial es una gran masa de trabajadores que quedamos saliendo al mercado laboral a buscar algún tipo de trabajo. Más de 900 personas, así de un día para el otro. Somos una institución que viene golpeada ya hace varios años, que desde el 2016 viene sufriendo un desguace, un desfinanciamiento. Somos técnicos que hemos resistido una serie de despidos en cada una de las delegaciones en el macrismo. No tenemos vehículo, utilizamos nuestros equipos y sin embargo ahí estamos porque creemos, somos trabajadores del Estado convencidos de que nuestra labor no solamente representa nuestro trabajo cotidiano y el sueldo que nos llega a principios de mes, claro, sino principalmente la alimentación de todo un país. Nosotros trabajamos por la seguridad y la soberanía alimentaria. Uh-huh. Ahora, Moisés, el gobierno a la hora de presentar el cierre del instituto lo presenta, yo te escuchaba decir, se invirtieron 1.000 millones para tantos, y es precisamente el caballito de batalla que tiene el gobierno, ¿viste? No, nos ahorramos esta plata, nos ahorramos esta otra. Ahora, entendiendo, comprendiendo y aparte solidarizándonos con lo que le sucede a las y los trabajadores del instituto, eso ni hablar, el perjuicio de la gente. Digo, nosotros estamos en Bernal, el noroeste del conurbano nos está escuchando también, para... La persona que está en su casa, en el taller laburando, el que está haciendo Uber en este momento con la radio prendida, ¿cuál es el impacto? Porque allí va a haber un impacto. Digo, los precios que propone, la calidad de los productos que propone la agricultura, el laburo familiar, son distintos a los que van a ofrecer los grandes conglomerados económicos que están pensando en ver de qué sustancia química le pongo para que crezca más rápido. Allí sentiremos el impacto, ¿no? Tal cual, mira, en el mundo hoy se está planteando la agricultura familiar como la solución a la seguridad alimentaria. En un contexto en el que nuestro país produce cada vez más commodity, granos para la exportación, que son alimentos de chanchos en el mundo, digamos, la agricultura familiar se preocupa por la alimentación del vecino, de la vecina de Bernal, de acá de San Salvador de Jujuy, de cualquier lugar del país. La falta de un instituto que acompañe ese tipo de proyectos y, como te mencionaba hace rato, la cantidad de recursos que se invirtieron en el sector en obras de agua, en infraestructura, en mejoramiento de la producción, en maquinaria. Nosotros en los últimos años hemos podido entregar tractores para grupos de productores. lo que estamos haciendo y lo que veníamos haciendo y lo que esperamos seguir haciendo es al contrario, promover la producción de alimentos para que sean los agricultores familiares los que permitan la diversidad, ¿no? La agroecología es uno de los principales ejes de nuestro trabajo, pensar en una alimentación sana, saludable, de calidad para cada una de las familias y de las ciudades a donde llegue esa producción. Perdóname, Moisés, sí. El gobierno habla de 900 empleados. A mí me da la sensación que 900 empleados para un instituto que además labura con el 70% de lo que consumen las y los argentinos, era poco. Totalmente poco. Nosotros no solamente somos pocos en cantidad de personas, sino pocos en cantidad de recursos, como te decía hace rato. Nosotros somos una institución que desde hace 8 años viene siendo desfinanciada. No tenemos vehículos, digamos. Nosotros en algún momento, allá por el 2015, llegamos a tener para una delegación de, en aquel entonces éramos 54 personas, 6 vehículos funcionando. Nosotros hoy terminamos siendo 36 con un solo vehículo, con un solo vehículo para toda la provincia. Nosotros llegamos a donde no llega nadie. Si hay algo que nos reconocen las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, es que nosotros estamos donde no hay nadie, donde no va absolutamente nadie, nosotros estamos ahí. Porque no solamente llevamos el trabajo que hacemos desde el Instituto de Agricultura Familiar, también llevamos programas de desarrollo social, del Ministerio de Cultura, del ENACOM, todos los organismos que no tienen, digamos, capacidad territorial como sí la tenemos nosotras. Bueno, nosotros estamos en territorio, acompañamos a fortalecer a las organizaciones en todos los aspectos, no solo el productivo, sino el social, la autosubsistencia, la autodeterminación, la comunicación también. Entonces, somos ahí un sector que de desaparecer sería también no solamente desaparecer las políticas que llevamos del instituto, sino también de un montón de otros organismos que vemos, ¿no? En estos tristes 101 días que cada vez se vienen desfinanciando y vemos obviamente un giro en la eliminación de todos los de todas las obligaciones que tiene el Estado para los sectores populares. La última, y ya nos metemos porque ya nos tenemos que ir a las noticias, así que te voy a pedir una respuesta breve. Nosotros vimos azorados y asustados además lo que sucedió con Gerardo Morales y su reforma constitucional allí en la provincia, donde particularmente las familias de los pueblos originarios se vieron afectadas. ¿Es un nuevo golpe esto, particularmente justamente allí en Jujuy, la desaparición de este instituto? Es un nuevo golpe, Nosotros estuvimos acompañando en cuerpo y trabajo toda la movida de lo que fue el año pasado, de los cortes en Purmamarca, de la asistencia a la mesa de Salinas. Bueno, nosotros tenemos compañeros técnicos muy comprometidos con la lucha contra la minería, que es algo que se... y la desterritorialización de las comunidades acá en la provincia. Este es un nuevo golpe. Es un nuevo golpe a todo el sector campesino, a todo el sector indígena, a todos los sectores populares que viven en el campo, que producen para la ciudad, que dependen de muchas de estas políticas que de otra manera serían imposibles que les lleguen. Perdóname, me quedó este tema que es central, Moisés. ¿Ustedes ya recibieron algún tipo de telegrama de despido? ¿Son contratados? ¿Son planta? ¿Cómo es más o menos ese universo de las 900 trabajadores? Nosotros somos 900 trabajadores 100% precarizados. No estamos como monotributistas desde el 2012, pero tampoco tuvimos nunca una instancia de pase a planta permanente, por eso es la facilidad con la que buscan despedirnos. Nosotros estamos en una especie de contratación que se llama artículo 9 de ley marco, que vendría a ser una especie de planta transitoria. No somos ni monotributistas ni somos empleados de planta. Tenemos contratos que se renovaban anualmente y que tras el decreto a finales de diciembre de este nuevo gobierno nos renovaron por 3 meses bajo la idea de que supuestamente iba a haber una evaluación de funciones y toda la sarta de barbaridades que dicen para justificar los despidos, ¿no? A nosotros no vino absolutamente nadie a preguntarnos nada. Nosotros por nuestros propios medios elaboramos informes que se los mandamos a la Administración Central. Actualmente no tenemos un director nacional, no sabemos quién nos despide, no sabemos quién nos evaluó, no sabemos absolutamente nada. Lo único que nos enteramos, tristemente, es ayer a través de una conferencia de prensa que nos eliminaban así como eliminan cualquier cosa, ¿no? Así que no tenemos absolutamente hasta este momento ninguna comunicación oficial de nada. Lo único que nos enteramos fue ayer por los medios de comunicación, en la perversidad que tiene este gobierno, ¿no? De comunicar esas cosas de esa forma, argumentando a través de mentiras, digamos, todo el... justificando la reducción y el ahorro de recursos, como si en realidad eso fuese un ahorro de recursos, cuando ya te he comentado todas las dificultades que va a generar. En fin, ese es el contexto en el que estamos. Moisés, gracias por estos minutos que te tomaste. Obviamente toda la solidaridad y la preocupación por la decisión del gobierno de cerrar este instituto. Te mandamos un abrazo enorme y gigante, y saludos gracias, a las compañeras y a los compañeros. Dale, serán dados, y un abrazo también ahí a todos los compañeros y compañeras de IJUNA.